razón sin razón es duda. Es una chispa de luz que ciega. Es la caricia de un sol desnuda. Es una voz que al pasar te habla. Es el dolor y el placer unidos. Que se hace dueño y señor del alma. Y se te queda en la piel prendida. Yeah.